por supuesto, muchas más informaciones, nuestro equipo, Santiago Camacho y todo lo que está pasando, por ejemplo, en la red. Me han mandado un mensaje que decía, ha estallado la primera gran guerra en la red. ¿Será verdad? Muchas informaciones y todos estos casos que nos están llegando. Seguimos, sigue la noche de misterio y de sueños en Milenio 3. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Esta es una noche especial, una noche de sueños, una noche de investigaciones, una noche de búsqueda de respuestas. Y nuestro primer dossier tenía esa doble motivación: saber en qué punto estaban las investigaciones, si se había avanzado algo. Los científicos honestos, ya lo habéis escuchado, saben que nos encontramos en el mismo umbral. Es cierto que la tecnología, que la tomografía, que las capacidades informáticas unidas al electroencefalograma abren ventanas antes incomprensibles, inadmisibles e inimaginables. Pero dentro de la propia mente, que sigue siendo un cajón absolutamente desconocido, resulta que pasan cosas. Si es que solo es la mente, repito. Recientemente, las investigaciones llevan por campos que son difícilmente comprensibles desde el punto de vista de lo lógico y lo racional. Da la sensación de que la mente se comporta como un gran mapa y que todas esas áreas A igual a B, C provoca lo siguiente, no están tan definidas. Eso lo dicen. Y no solo por Robagini, los científicos de vanguardia. Tan científicos como cualquier otro. Con sus carreras y con su, eso sí, capacidad para darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sigue estando el cerebro, los fenómenos de la mente, si es que esta es lo mismo que el cerebro, en un umbral muy lejano. No los comprendemos. Pero hemos visto cómo los testimonios que hoy, por ejemplo, están saliendo en el muro de Facebook de la nave del misterio, o en la página web ikergenes.com, o en milenio3@cadenaser.com, lo que nos está llegando una vez más es el ejemplo vivo que no muere, que no lo sepulta la tecnología, que no lo sepulta el racionalismo, que no lo sepulta la conciencia que tenemos de todo lo mecánico y que controlamos más o menos hasta nuestros terrores. No, no. Los terrores siguen siendo algo que da miedo, los terrores siguen apareciéndose y siguen haciéndolo con las mismas formas. Y siguen desconcertando a quienes lo sufren. Y esto solo lo pueden entender quienes los han vivido. Recuerdo en un inicio cuando estábamos en mantillas en este asunto hace unos 25 años, en el tema de las apariciones dentro, por ejemplo, del dormitorio, que muchos investigadores, por ejemplo, de la ufología, llevaban a las cosas sardinas, es decir, relacionaban los hechos. Un caso impresionante, por ejemplo, en Santander, en la provincia, entonces de Santander, hoy en Cantabria, en la comunidad autónoma, una persona que se despierta, le falta la respiración, nota sequedad en la garganta, angustia, oye un zumbido. Está junto a su esposa, se despierta, mira hacia la pared, lisa, vacía, sin televisión, sin nada, hablamos de final de los 70, y descubre una figura que le aterra porque es tan alta que tiene que encorvarse ligeramente para observar. Su espalda, con la cabeza más baja, como quien está espiando, roza con el techo y está ahí. La sensación que tiene este hombre, que tendrá durante toda la vida, es que se ha despertado a destiempo, que eso estaba ahí mirando fijo durante horas y que no estaba en el guión despertarse en ese momento. Él lo hizo gracias a ese zumbido, esa alarma, y entonces contempló algo que ni siquiera cabía en sus parámetros mentales. Después soñó con esa figura. Viajante de comercio en algunos hoteles, en la soledad de la habitación, a veces con la puerta abierta del baño y viendo el reflejo de esa figura, pero él sabía que era un sueño. Él sabía que eso era el producto de un terror. Él sabía que en su cerebro se habían registrado una serie de elementos incomprensibles y que iban a estar ahí para siempre. Pero también él sabía, y esto es lo importante, que no tenía nada que ver toda esa retahíla de visiones, recuerdos, sugestiones con la primera vez. La primera vez él sabía que era una profunda verdad que estaba ahí, por algún motivo, mirándole. Carlos, compañero, repaso la encuesta y repaso a la increíble cantidad de testimonios. Tú, yo sé que estás muy enganchado a este tema, que es como quien descubre un nuevo universo, un universo que mezcla lo más terrorífico y lo más científico, que está ahí, que ocurre, pero claro, estás viendo en tiempo real, Carlos, que las personas, la buena gente, gente normal y corriente, tiene en su herencia, en su pasado, encuentros con estas cosas, cosa que yo creo que hace que el interés por el fenómeno siga creciendo, ¿no? Sí, porque además, Iker, según estabas haciendo este relato, me venía a la cabeza precisamente también como la doctora Adler describía a unas criaturas que los Hmong tenían en su tradición, en su cultura, que son los llamados Dapsok o Dapsuan, que son esos seres diabólicos que por la noche pues aterrorizaban a sus víctimas apretándole en el pecho. De hecho, las propias palabras hacen referencia a eso, a espíritus malignos que presionan en el pecho de sus víctimas hasta prácticamente quitarles la vida. Y eso es lo que nos están transmitiendo muchos de los oyentes. Hay muchos casos, además, Carlos, que tienen como una raíz común. Por cierto, que en China, si yo, bueno, pronunciar bien esto es imposible, pero Guyuanchuan significa algo así, que los profesores de chino no me peguen con la maza, pero espectro que presiona el pecho, fantasma que presiona el pecho. Los primeros testimonios escritos hace más de 2.500 años. No está nada mal. Cuéntame, Carlos. Pues mira, si te parece, vamos a revisar cómo van los resultados de la encuesta. En IkerJiménez.com hemos preguntado a los oyentes: ¿habéis sufrido alguna de estas anomalías del sueño? Recordamos que podéis marcar varias opciones. Y ahora mismo la encuesta, además con un nivel de participación muy alto, tiene un 40,7% como respuesta a hablar dormido, un 31,5% padecen parálisis del sueño, un 14,1% dicen haber tenido experiencias con visitantes nocturnos. 14,1, Y 13,7%, también no deja de sorprender, sonambulismo. Vamos a ver algunos de esos mensajes que llegaban a nuestras vías de contacto al correo electrónico milenio3@cadenaser.com, a la página web cadenaser.com y a nuestras redes sociales, La Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en Google+. Por ejemplo, Mir nos escribía y nos decía que de pequeña sufría terrores nocturnos, que una vez supuso que era un diablo lo que vio y que se desmayó del susto. En la actualidad sufre de parálisis nocturna. Nos decía Bellaluna: hola, buenas, durante muchos años he vivido estas experiencias de apariciones a los pies de mi cama. He visto durante años a mi abuelo fallecido, y a día de hoy a veces le veo. Y durante años he sentido todas las noches cómo me besaban en la cara al despertarme. No había nadie. Un saludo desde Málaga. Víctor de Sevilla nos decía que una noche iba al servicio, que está justo enfrente al cuarto de sus padres. Cuando encendió la luz vio a su padre con los ojos muy muy abiertos y en blanco, y haciendo extraños ruidos. Cuando fue a despertarlo, asustado, su madre dormida dijo: Rafael, ya está. Y se le volvió a poner la cara de bonachón y dejó de hacer los ruidos. Nunca se le olvidará esa cara como de poseído. Silian también nos decía que ha experimentado parálisis del sueño en dos ocasiones, pero que le decían que eran las ánimas benditas que le asustaban. Manuel García nos ha dicho también que le pasa muchas noches que se siente en peligro y que sale corriendo de la habitación. Juan Miguel, por ejemplo, también nos describía que cuando somos más vulnerables es cuando estamos dormidos y que por eso es cuando se tiene más miedo. Nuria nos decía que nota muchas veces unas manos sobre el cuello intentando asfixiarla. Intenta moverse, pero no puede. Al desaparecer esa presión sobre el cuello, nota que le observan desde el cabecero. Magnolia desde Córdoba: es posible que cuando uno pasa por épocas de estrés o nervios, estos episodios de parálisis del sueño se intensifiquen. A mí me ocurre. Fabiola nos escribía y nos contaba también una experiencia. Hola, buenas noches. Tengo un primo pequeñito de 7 años que desde hace 3 años va de psicólogo en psicólogo porque está empeñado en que el señor de la lata le tira de las sábanas. Empezó con 5 años a decir que una noche oyó un ruido como de unas latas al caer, un sonido metálico. Desde entonces dice que a los pies de la cama un señor le tira de las sábanas y sus padres están muy preocupados, decidieron llevarle a unos especialistas y estos alegan que son sueños, pero el niño sigue sin poder dormir solo y apenas con oscuridad. Rocío nos contaba que tiene un sobrino que desde que tenía los 5 años sufre también pánicos nocturnos. El solo verlo da miedo, él vive realmente lo que está viendo y lo dice, luego cuando se despierta. Álvaro de la Nava, a mí me pasó, una noche me desperté y no podía moverme, solo sentía que algo estaba sentado en mi cama. Toñi Bepa decía que también quedarte totalmente fría y en pleno mes de agosto en Córdoba de madrugada, completamente inmóvil y sentir el frío flotando sobre ella, oír golpes rítmicos aproximadamente una hora, no poder abrir la boca para pedir ayuda y al día siguiente estar completamente débil. ¿Qué pudo ser? Nos pregunta. Ahí está una clave importante, otra más. Otro de los elementos que vienen especificados en esos tochos de investigaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas, por supuesto. Lo de gritar y no poder gritar. Nuestra laringe, de alguna forma, nuestra boca quiere hacerlo, pero el grito no sale. Estoy seguro que ahora muchos amigos están diciendo, sí, oiga, eso me pasó a mí. En fin, vamos a cambiar de inmediato de ritmo y de rumbo, pero en el fondo estamos viendo que se repite esa constante. ¿Y por qué la repito yo tanto? Pues porque quiero que se diga y porque nuestra misión y nuestra función es por lo menos ser una astilla en ocasiones ante lo establecido, ante el cloroformo global. Creemos que tenemos de todo, que resolvemos todo, pero hay amigo, cuando nos vamos dentro al bosque, lo dice el buen amigo antropólogo Cardero, cuando el hombre con sus dispositivos electrónicos, su conciencia de dueño de la realidad, entra a 150 metros en el bosque y está en la oscuridad del bosque de verdad, se acabó toda la pátina que tenemos y volvemos a los terrores y a ser eso, simplemente lo que somos, hombres en mitad de un mundo lleno de cosas desconocidas. Cuando dormimos, lo ha dicho un oyente, estamos vulnerables, pero es que esa vulnerabilidad es la realidad en la vida, esa vulnerabilidad de quien vive sin saber todo lo que pasa alrededor, que creemos que lo sabemos, que todo está bajo control. Bueno, allá cada cual. Y bajo control se ha hablado de la red, bajo controles diferentes y extraños. Se ha hablado de batallas cibernéticas. Yo no sé casi nada, de verdad. Soy un hombre del paleolítico perdido en el siglo XXI y quiero que mis amigos, los que sí saben, me lo cuenten. No el calero, vamos hacia los mundos de la conspiración. Santiago Camacho, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches, maestro de la conspiración, maestro de lo cibernético. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué líos están surgiendo en el mundo de lo digital? Me han dicho eso de primera guerra en la red. Quiero saber, y quiero, por favor, Carlos, algo muy atento, compañero, quiero también las opiniones de nuestros amigos, pueden hacerlo en nuestras vías de contacto, sobre este fenómeno que toca de lleno Internet. Permíteme que conectemos con ese estudio en uno de los lugares más bellos de España. San Vicente de la Barquera, Diego Marañón, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Otro de nuestros grandes cronistas, está pasando algo. Yo no sé si podéis darle un titular. Quiero un titular de Santiago Camacho y otro de Diego Marañón. Pues el mío sería, algún día en los libros de historia figurará lo que está sucediendo en las últimas dos noches, aunque haya pasado desapercibido para muchos. No está nada mal, Santi. Diego, el tuyo. Que en 24 horas la WWW ha pasado de ser la World Wide Web a la World War Web, a la guerra mundial de Internet. Bueno, no está nada mal. Y ahora sí es posible. Eso, a este hombre de las cavernas que vive en este mundo que soy yo, y seguro que a muchos se comparten mi visión, y a otros que están súper metidos, yo solo soy un aprendiz y gracias a Guillermo León, pero ¿qué está pasando? Me lo podéis ir contando, abrimos el diálogo, el debate, ¿cómo podemos contar todo lo que ha pasado en esas dos noches que dice Santiago Camacho son históricas? Hombre, yo creo que deberíamos, antes de empezar con estas dos noches históricas, y de hecho, para que te hagas una idea de hasta qué punto estamos hablando de una guerra, en las páginas web y en los foros afines a Anonymous, esta noche no hacen más que aparecer mensajes de Tango Down, blanco derribado, refiriéndose a montones de páginas web. La última ha sido la página web de Sony en Reino Unido. Eso está pasando ahora mismo, Santi. Esa batalla está ahora mismo ocurriendo. Esos mensajes de Tango Down se están repitiendo durante toda la noche, y anoche eran incluso mucho más frecuentes. Y ya te digo que la última de hace un ratito, Sony Co. UK acaba de caer de lleno. Madre mía, y entonces, bueno, es que es tan gráfico, ¿por qué se ha llegado a esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y luego, por supuesto, vuestras reflexiones. ¿Por qué se inicia esto exactamente? Yo quiero saberlo todo, Santi, Diego. ¿Y cómo se llega a algo que nos parece casi fantasmagórico, pero ojo, real, lo estamos viviendo, Primera Guerra Digital? Pues vamos a ver cómo nos lo repartimos, Diego. Yo creo que deberíamos empezar no por lo que ha sucedido estas dos noches, sino por los precedentes. Uh-huh. Los precedentes son la promulgación o el intento de promulgación de dos leyes muy polémicas en Estados Unidos, la SOPA y la PIPA, que con esos nombres pues parece que son cosa de broma, pero desde luego no lo son. Son dos leyes contra la piratería y teóricamente a favor de los de la protección de los derechos de autor, pero que son sumamente restrictivas, que ya abrieron una primera guerra. La primera guerra fue una guerra abierta entre dos de los lobbies más poderosos que actúan sobre los políticos de Washington. Uno, lógicamente, el de Hollywood, que tiene intereses en que la ley se apruebe y que sus películas y sus producciones musicales pues dejen de sufrir las copias ilegales. Y por otro lado, el de Silicon Valley, el de la industria informática, con Google y otras grandes empresas de TIA, que lógicamente pues tiene interés en que la red sea y se mantenga como está hasta ahora, y pues no se censure absolutamente ningún tipo de contenido. Pues bien, los cabilderos, la gente que opera en los lobbies de estos dos grandes sectores, estuvieron peleando en los pasillos del Congreso y del Senado estadounidense, y por lo menos la cosa ha quedado en tablas porque la ley fue y se retira. Pero justo cuando todo el mundo parecía respirar y decir, bueno, de momento hay una especie de tregua en esto de la promulgación de estas leyes, pues sucede lo que ha saltado a todos los diarios del planeta. ¿No es así, Diego? Pues sí, la verdad es que con todos los días que tiene el año, también es mucha casualidad que el cierre de Megaupload y el estallido de esta, lo que se ha llamado la Primera Guerra Digital, haya coincidido apenas 24 horas después del apagón que tuvo lugar esta semana y del que ya hablamos la semana pasada en Milenio Red, y que bueno, hizo caer o voluntariamente a páginas como Wikipedia, como Google en Estados Unidos, ¿no? Ese éxito de esa protesta multitudinaria de esas empresas y organizaciones y particulares en contra de esa propuesta que comentaba Santi, ¿no? De endurecer drásticamente la legislación estadounidense contra estos delitos, hace que todo esto desde luego parezca algo más que una simple coincidencia. Diego, ¿podíamos simplemente, para hacernos un poco eco del nivel de los ataques en esta guerra, luego que cada uno opine libremente, y a mí me gustaría mucho escuchar a nuestros oyentes, que hay que decirlo, en la última encuesta hablaban de un 70% aproximadamente de seguimiento por la red. Bueno, pues a ver qué opinan y a ver de qué lado están. Yo no lo sé, yo simplemente quiero saber, pero podemos a día de hoy, En las cifras de la batalla, vamos a llamarlo así, ahora seguiremos ahondando, ¿qué páginas más importantes, más icónicas en el mundo han sido atacadas? Sí, la primera en caer apenas unos... esto comenzó la noche del pasado jueves. En apenas 5 minutos la palabra Megaupload era trending topic en Twitter. Apenas, ya digo, solamente unos minutos después de conocerse que Megaupload cerraba o que la cerraban. Y bueno, eso desató una guerra, un pánico, una conmoción en Internet. Las redes sociales se llenaron de indignados virtuales, lo podemos llamar, ¿no? Con lo cual eso provocó que este movimiento, encabezado por Anonymous, boicoteara a centenares de páginas web a lo largo y ancho del planeta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la web de Universal, de la compañía audiovisual, también en Estados Unidos, la página del FBI, en España cayó la SGAE, cayó el Ministerio de Cultura, y bueno, últimamente la cosa está poniendo ya muy seria porque se han filtrado los datos personales del director del FBI, de Robert Mueller, y también de su familia, de sus hijas, de su yerno y bueno, de una serie de miembros de su familia. Se han publicado sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Estamos entrando en un terreno verdaderamente pantanoso. Dos blancos recientitos de esta misma noche. También ha caído la página de la multinacional Monsanto, que se dedica a temas de ingeniería biológica, de patentes de semillas y todo este tipo de cosas. De esa has hablado tú mucho, Santi. Efectivamente. Y ha caído, y además de manera muy sonora, la página de Justin Bieber, que todos sus usuarios, con todas sus claves y todos sus datos, han sido publicados, y vamos, los tengo delante ahora mismo, y estas son dos caídas de esta misma noche. La detención también de la cúpula de Megablob fue algo sonado, fue ni más ni menos que en Nueva Zelanda, donde un curioso y pintoresco personaje, King.com, recibió a la policía atrincherado en la habitación del pánico de su enorme mansión y con una escopeta lo consiguieron sacar sin violencia después de unas negociaciones. Y la verdad es que la escalada bélica, cogiendo digamos el símil, está siendo enorme. De hecho, he recibido a petición mía, pues de gente bien informada, que sabes que conozco al otro lado del charco, un correo en el que me decían, a título entre de rumor y extraoficial, pero os aseguro que bastante fiable, que por ejemplo el comando de ciberguerra del ejército estadounidense ahora mismo, con todo este asunto, está en máxima alerta. Es decir, se esperan cualquier cosa. Hombre, pero es que es normal, Santi, y no sé qué opinarás, Diego, porque yo lo que quiero es con vuestras opiniones que nos enteremos. Y escuchamos ahora, Carlos, al público, por supuesto, que es soberano, porque yo no sé qué pensar. Si alguien publica los datos de las personas del FBI, quiere decir, como aquel anuncio, ¿os acordáis? Hace muchos años, cuando una famosa videoconsola salía al mercado, no subestime el poder de, ¿no? Pues eso es lo mismo. Yo no sé si han pensado que Anonymous o el poder de la red es una cosa como de cuatro tíos, no le han dado importancia, y resulta, lo evidente es que la capacidad organizativa, que me parece sorprendente en un mundo siempre tan desorganizado, no solo como es la red, sino como es el planeta en general, que tenga ese poder y esa precisión en el ataque. Yo quiero saber, ¿cómo se ataca una página web? Estas personas tienen un objetivo, ¿y cómo se llega a la guerra digital? Es decir, ¿cómo se llega a desbancar o a bloquear una página con todo lo que ello supone? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente a través de un ataque de denegación de servicios, que sería un poco complejo de explicar aquí ahora mismo en qué consiste, pero además, Iker, fíjate que cada día, cada hora, se van conociendo nuevas herramientas que en esta guerra digital están haciendo aparición. Hay una novedad que ha aparecido en estas 48 horas y es un enlace que está circulando por Twitter entre los tuiteros, sobre todo hispanohablantes, y si pinchas en él, en ese enlace, yo todavía no me explico cómo, pero activas una web que lanza un ataque de este tipo en tu nombre sin preguntarte ni siquiera si sabes lo que estás haciendo. Pero es un ataque trampa, entonces. Es un ataque trampa para la empresa a la que le afecta. Quiero decir, tú estás colaborando con Anonymous. Ah, o sea, tú eres consciente de ese ataque. Sí, exactamente. El ataque va en tu nombre, pero tú no tienes que saber nada de informática. Simplemente con ese enlace se activa una serie de mecanismos que en tu nombre colaboran a ese ataque de denegación de servicios. Increíble. O sea, quiere decir que te adhieres a esta batalla. Sí, y te lo ponen muy fácil. Y da igual que tú no tengas ni idea de los rudimentos informáticos, como es mi caso, pero yo, con pulsar ese botón, digo, me pongo en vuestro lado, en ese lado de la trinchera, y ataco, ¿no? Exactamente. En las dos primeras horas, después de conocerse el cierre de Megablob, el tráfico mundial en Internet se incrementó un 24%, y aunque España participó bastante, hay que decir que no fue uno de los países tampoco más punteros en ese ataque. Se nombra a Italia, a Grecia y a zonas de Centro Europa y de Europa del Este como las zonas que se unieron con más intensidad a esa serie de ataques contra estas webs. Qué interesante, es que incluso, Santi, permíteme, hay un estudio este sociológico y no me extraña ahora empiezo a entender vuestros titulares. Estamos viviendo algo que nunca se ha vivido. Estamos viviendo una guerra sin armas, sin misiles, pero una guerra de la información. Y encima tenemos ya la propia herramienta poderosísima, y hay que decirlo, mágica, estos niveles de Internet, está generando una serie de informaciones sobre quién se está, digamos, implicando más. Ahora iremos a por qué han cerrado esa página y qué hay de fondo. Pero cuéntame, Santi. No, te decía que desde los ambientes de Anonymous, además, lo que se está dejando muy claro es que, digamos, que esos ataques de denegación de servicio, esas páginas que, digámoslo así, se echan abajo casi por la fuerza bruta, es un asunto que se le está dejando a, por decirlo gráficamente, a la infantería. Digamos, a la gente que se está apuntando, pues, de una forma sin mucho conocimientos, pero que quiere colaborar en el tema. Y que también, por seguir usando el símil, los oficiales a día de hoy se están ocupando, la gente que ya son hackers con conocimientos, etcétera, etcétera, se están dedicando a blancos grandes y sonoros que empezarán a verse en los próximos días, que no pueden ser, digamos, cosa de una noche, sino que son operaciones que van a llevar una gran preparación y que serán muy sonadas, según anuncian en los medios de comunicación, pues durante esta próxima semana. ¿Podemos resumir rápidamente entre estos dos figuras del mundo de la red y que están haciendo que yo me entere, cosa que les agradezco, pero sobre todo que le agradezca al público? ¿Por qué cierran esa página en concreto? ¿El poder que tiene esa página? Yo reconozco que no soy usuario de descargas en este aspecto, pero ahora iremos un poco más al meollo y cada uno que opine libremente lo que quiera, pero ¿por qué la cierran en ese momento? Porque yo he leído todo tipo de cosas en cuanto a la persona peculiar que lleva todo el sistema y que se había forrado. Es todo un amigo de Santi, ¿eh? Sí, es amigo de Santi. Kim.com tiene, aparte de un historial delictivo de un tamaño bastante regular, tenía, digámoslo así, ese afán de protagonismo y de exhibicionismo que tenía en su momento, yo que sé, Al Capone. O sea, era un personaje que no hacía ningún tipo de ocultación de su inmensa fortuna, de su cantidad de coches de lujo, entre ellos pues un Rolls Royce de coleccionista, un Cadillac del 59, todos con matrículas tan gráficas como Culpable o Mafia o etcétera, etcétera. Y la verdad, él es un personaje que tiene una biografía apasionante. La importancia de Mega Upload es que era la web de descargas y para compartir ficheros más importante del mundo. Agárrate con el dato. El 4% del tráfico de Internet pasaba por Mega Upload. Es decir, estamos hablando de una cantidad de datos diarios brutales. ¿Y lo había montado eso este tipo? Lo había montado él con unos colaboradores que han sido detenidos en su mayoría, y pues la verdad es que prácticamente todas las o casi todas las páginas desde la que te podías enlazar para bajarte series, bajarte discos, bajarte películas, etcétera, etcétera, estaban alojados esos ficheros en Mega Upload, con lo cual el tráfico que generaba era inmenso. Dice el FBI que esto ha sido una casualidad y que la operación la llevaban preparando desde hacía 5 años. Pero la verdad, como muy bien dice Diego, la casualidad con la echada atrás de la ley SOPA, pues es como poco llamativa. Están informándonos en tiempo real, porque esto es así, de que algunas de las páginas, como la de Sony, funcionaban o funcionará bien. Imagino que, claro, ahora mismo hay informáticos a un lado y a otro, recomponiendo, derribando. Es una guerra. Es una guerra. Y digo yo, vamos a ver. Desde el absoluto desconocimiento, yo sé que parezco Paco Martínez de Soria en esto, pero vamos a ver, esas grandes páginas que hacen enriquecerse, por ejemplo, este personaje, pues meten todo tipo de contenidos, pero por los que evidentemente no han pagado ningún derecho. Yo no acabo de entender, y lo planteo ahí, y quiero que me digáis qué pasa y por qué quizá se ha llegado a esto o no, o si hay otra forma, ¿no?, de resolver los conflictos, qué dicen unos y qué dicen otros. Pero cierto es que yo, por ejemplo, en Cuarto Milenio, lo se ve bien, el capitán Santiago Camacho lo sabe perfectamente, cuando tenemos que comprar un minuto de imágenes, tenemos que pagar 1.000 euros, por ejemplo, a Televisión Española o a cualquier otra empresa, porque son imágenes con unos derechos. Tú no puedes ponerlas porque sí. Hacer un programa de televisión cuesta muchísimo dinero, entre otras cosas porque hay que pagar las imágenes, que son de otros. Hay que comprar imágenes en ocasiones. Entonces, todo el material que nosotros hacemos, por ejemplo, que yo lo sé, y tiene un lado bueno, es el de la difusión, difusión constante y universal, cierto es, pero es extraño que haga rico a una sola persona. Hay un conflicto extraño, ¿no? E imagino que eso es lo que ha atacado el gobierno estadounidense y, por otro lado, muchas personas en la red que defienden el hecho de que haya este tipo de webs. Ese es un poco, esas son las dos posturas de la batalla, ¿no? Sí, efectivamente. Además, digámoslo así, ahora mismo hay millones de internautas que se sienten perjudicados, no por que no puedan bajarse sus series o sus películas, sino porque al ser un lugar donde se alojaban ficheros, pues tenían ficheros personales suyos allí que no tenían nada de ilegal. ¿Y los han perdido? Claro, los han perdido o tendrán, cosa bastante difícil, que litigar con el gobierno estadounidense para recuperarlos. También es cierto que se comentaba que hay ahora mismo unos cuantos miles de personas que están muy asustados con si el FBI va a tener acceso a lo que hay dentro de los servidores de Megaupload, porque efectivamente pues había películas, había vídeos, había todo tipo de cosas, había información personal de gente, incluso de empresas que utilizaban este sistema como copia de seguridad. Es decir, había muchísimos ficheros legales, pero también había material comprometedor y podía haber desde pues material abiertamente ilegal, como podía ser pornografía infantil, probablemente información íntima de personajes, quién sabe si incluso célebres, y información corporativa que en malas manos pues también podría causar graves daños. Con lo cual hay abierta ahora mismo otra polémica grande, que es, vale, el FBI ha cerrado, ha intervenido Megaupload. De hecho, ahora mismo, si quieres entrar en la página web de Megaupload, te encuentras con un, lo tengo delante, con un cartel del FBI diciendo exactamente los cargos, que son además bastante bastante serios: conspiración para infringir los derechos de copyright, lavado de dinero, asociación criminal, etcétera, etcétera. Al bueno de Dotcom le pueden caer 50 años si le consiguen endosar todos estos cargos. Sí, sí, las penas son de los cargos son las penas son más graves que los que te pueden achacar por un robo a mano armada. Y la verdad es que si la polémica es esa, si el FBI va a tener, simplemente ha cerrado, ha tirado del enchufe, diciéndolo de una forma gráfica, o se va a atrever a echar un vistazo a lo que hay dentro de esos servidores, en cuyo caso podría haber mucha gente en apuros y no precisamente por compartir la última de torrente. De todas formas, eso, Santi, va a ser, es posible, pero va a ser un poco complicado si tenemos en cuenta que Megaupload aglutinaba 180 millones de usuarios, 50 millones de visitas diarias y que tenía 25 petabytes de datos, que se dice pronto. O sea, imagínate echar un vistazo a eso en unos 1.000 servidores. Es un poco complicado y en ese sentido no sé qué será mejor. Pero es curioso, Diego, este tipo tan peculiar, lo habéis definido perfectamente, el retrato robot, se ven imágenes de él, tan, bueno, excéntrico, ¿no? Tiene que invertir, imagino, una suma muy fuerte de dinero para meterse en ese negocio en el negocio de Internet y convertir una página en la referencia, ¿no? Ahora cierran esa página y la gran pregunta, me imagino, lo que se está debatiendo es si esta acción va a ser la única o a partir de ahora empieza la caída de un castillo de naipes e intervenciones, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes países, yo no lo sé, en busca de este tipo de páginas. ¿Puede ocurrir, se está diciendo? Parte del castillo de naipes ya ha empezado a caer, digamos, de forma propia. Algunas páginas de este estilo, digamos de menor entidad, Video Bebé, Purevid, Mixture Video, que funcionan sobre todo en Estados Unidos, pues esta misma noche ya han retirado todo su material con copyright. Es decir, en vista de lo que pudiera pasar, ya han tomado esa medida. Otras, como Uploaded, han vetado su acceso a los visitantes estadounidenses. Y se cree que, por ejemplo, esa medida la podía tomar uno de los grandes, que es RapidShare. Digamos que ahora mismo en todo el sector del alojamiento de ficheros hay gabinetes de crisis, yo creo que en cada que desde los responsables de cada web, viendo las medidas que pueden tomar, si están al alcance o no están al alcance del largo brazo del FBI, si expurgan sus ficheros de vídeos con copyright, si vetan su entrada a ciudadanos estadounidenses. Es decir, el movimiento está siendo grande y extenso a lo largo de la red. Y en el sentido contrario también, Santi, y en dos vertientes, porque han aparecido ya réplicas falsas de Megaupload, que son fraudes, que son páginas que te incitan a meter tu número de móvil, en fin, un caso de phishing claro, y también se está hablando de que podría aparecer, y de hecho ya está apareciendo, el efecto Hydra, lo han llamado, que es que los internautas saben perfectamente que Megaupload ha cerrado, pero es cuestión de horas o de días que aparezcan pues otra serie de sitios, por cada uno que cierra aparecen 10, con lo cual va a ser un poco imposible luchar contra esto, por lo menos esa es la sensación. Hydra. Esa es la sensación que quieren transmitir aquellos representantes de Anonymous y de otros grupos que están luchando en este momento. Y sí, vamos un poco, Hydra. claro, por la cabeza con tantas... Uh-huh. La sensación que tenemos es que esta batalla está ahí, que ya ha pasado en alguna otra ocasión con alguna otra página muy famosa hace ya años de archivos musicales y demás, que la batalla está ahí, que está ocurriendo, que esto de Anonymous tiene una realidad, una corporeidad, parecía una especie de entelequia, pero actúa, está clarísimo, y... Ahora vamos al medio de la conspiración. ¿Qué están diciendo los amigos de Santi? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los que ven un poquito más allá? ¿Rozando el delirio o llegando a la verdad? Y una verdad tan extraña que nadie les hace caso, pero es verdad. Antes de eso, rápidamente, titulares. ¿Qué dice nuestro público en torno a esta primera guerra digital? Carlos. Pues, por ejemplo, Martín Copede nos hablaba: la guerra digital es debido a que se busca un control de Internet por los Estados Unidos. Pablo Piqueras también nos comentaba que lleva trabajando y disfrutando en la web, pero que ha cambiado mucho desde las interminables noches con los amigos y los antiguos módems. Óscar nos decía: lo de Megaupload creo que ha sido ya la chispa. A muchos usuarios nos han fastidiado, con perdón, y vivos. Ahora, ¿quién nos devuelve el dinero invertido ahí? Pedro Javier también comentaba que comienza la guerra en la red, impactante tema el que comienza ahora con este programa tan interesante. Iván García: y lo de que Anonymous sabe la información de la que dispone debe ser brutal. Guiomar también comentaba: Megaupload ha sido una brillante idea y por ello los creadores ganaban dinero y ellos no subían los contenidos, los subían los usuarios. David, por ejemplo, también decía que Megavideo y Megaupload tienen más de 150 millones de usuarios. Cierto. Kenzo Kai: a mí me escama que hagan algo tan descarado sin esperar consecuencias. Es como si fuera posta o para desviar la atención. Miguel también nos recordaba que hay un tema extra, porque el FBI puede defender intereses del capital y el mundo está lleno de auténticos criminales que quedan impunes. Matías comentaba también que en estas fechas no será una provocación de parte de Estados Unidos para provocar justamente un ataque de hackers y así justificar una intervención legal de la Internet. Sí, eso, señor. Es, claro, esa es la clave, lo voy a decir ahora mismo, Santi, ese mensaje encierra, para bien o para mal, todas las claves de la conspiranoia. ¿Qué se está diciendo en tiempo real, Santi? Pues básicamente todo lo que nos ha dicho Carlos. Hay tres, en el mundo, digamos, de la conspiración, hay tres líneas de opinión sobre este tema. La primera es que esta guerra digital se ha orquestado para, quién sabe si desviar la atención de la opinión pública sobre una escalada que está sucediendo de la tensión con Irán y quién sabe lo que pueda suceder, y que mientras esto está sucediendo en Oriente Medio, pues la gente está como entretenida con estas cosas de Internet y tal. Otro punto, digamos, en medio sería que el cierre de Megaupload ha sido, digamos, una forma de demolición controlada. Es decir, vamos a cerrar lo más grande que podamos encontrar, vamos a ver qué reacción nos encontramos y de esta forma, de alguna forma, vamos a medir la fuerza del enemigo. Pero los más suspicaces, que siempre los hay, sospechan de una cosa que ya hemos hablado aquí alguna vez, de una operación de bandera falsa. ¿Qué es una operación de bandera falsa? Cuando te cometes un atentado contra ti mismo y se lo achacas a otro. Pues bien, el argumento sería el siguiente: se cierra Megaupload, con lo que se provoca a Anonymous a que cometa una serie de acciones graves. Si son lo suficientemente graves pues eso justifica no solamente la promulgación de la ley SOPA, sino probablemente la promulgación de leyes mucho más duras y mucho más restrictivas con el argumento de la seguridad nacional e incluso acusar de ciberterrorismo. Ya ha habido algunos detenidos en Estados Unidos en fechas anteriores con otros asuntos en el entorno de Anonymous. O incluso si no, Anonymous no llega tan lejos como para atentar contra una infraestructura importante, hackear un centro de poder grande como pueda ser la NASA, una torre de control aéreo, etcétera, etcétera, pues directamente hacerlo ellos mismos, achacarle la acción a Anonymous y tomar todo ese tipo de medidas graves. Eso digamos que son las opiniones de los más suspicaces dentro de la red. Diego, ¿y a nivel de España se puede medir el eco? Tú que eres un hombre que conoces perfectamente todos los resortes de la red, yo no sé el usuario medio, vamos a llamarlo así, el prototipo, ¿qué opina, qué dice? ¿Se alinea clarísimamente a favor de la libertad o de Anonymous? ¿O hay personas que comprenden también, porque se está hablando del enorme daño a amplias áreas culturales, ¿no? Que lo estamos viendo a raíz de esta capacidad de muchas páginas sin ningún tipo de derechos que han enriquecido a algunas personas. ¿Cómo está, si tú tienes el termómetro, el patio en nuestro país? Bueno, yo creo que sí, que la mayoría de la gente se alinea en torno a la libertad en Internet, pero también, por lo que he podido leer, se tiene claro que nuestro amigo Kid.com tampoco era un santo. Creo que todo el mundo sabe perfectamente o puede intuir por las imágenes, además, que se han encargado de divulgar estos días quién estaba al frente de esa compañía. Y bueno, la mayoría de las quejas en España y en el resto del mundo es ante la posibilidad de cómo poder recuperar los archivos personales que estaban subidos en la nube, esos archivos que no estaban sometidos a ninguna ley de propiedad intelectual y que, bueno, por otro lado, en las condiciones de servicio de Megupload quedaba claro que la propia página recomendaba no usarlo como el único método de copia de seguridad, ya que ellos se eximían de responsabilidad y se mencionaba explícitamente que todo lo que allí estaba subido podía desaparecer de un plumazo sin previo aviso. Seguiremos muy atentos a todas las señales. Yo no sé si podéis hacer un poco de guerra profética y intuir o contarnos, como habéis hecho en un principio, de forma magistral en un titular, ¿qué podemos vivir en las siguientes horas? ¿Hay señales, hay indicios, hay pálpito de hacia dónde puede ir todo esto, Diego, Santi? Hombre, la verdadera fuerza de Anonymous yo creo que se verá en el próximo mes de marzo. En el mes de marzo Anonymous ha convocado una acción que denominan el Marzo Negro. Y el Marzo Negro es, sencilla y llanamente, todo un mes de marzo sin comprar discos, ver películas, bueno, verlas no, comprarlas o ir al cine, sin consumir los productos de estas multinacionales a las que achacan el patrocinio de la ley SOPA. Si realmente en ese marzo negro las grandes multinacionales del cine y de la música sufren algún tipo de quebranto en sus ingresos, entonces habrán descubierto que Anonymous es una fuerza mucho más grande de lo que pensaban. Diego. Pues ahora mismo, Iker, te puedo decir que hay una sobreabundancia informativa impresionante. Casi no da tiempo a seguir en tiempo real lo que está ocurriendo. Y el segundo movimiento tras el cierre de Megupload y del contraataque de Anonymous se producía anoche mismo, cuando Lamar Smith, que es el hombre que originalmente propuso esta ley, la SOPA, el proyecto de ley que fue introducido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, publicaba un comunicado en el que informaba que ante el rechazo provocado en la gente, retiraba el proyecto hasta encontrar un mayor consenso sobre cuál deba ser esta solución en torno a la piratería en Internet. Estamos viviendo un hecho sin precedentes, una guerra digital. Y tendremos que ir contando lo que vaya pasando porque somos hijos de este tiempo. Está pasando algo asombroso para los que ya nos creemos, qué sensación, ¿verdad?, que pertenecemos quizá a otro universo y nos quedamos con esa cara de asombro tan peculiar. Está ocurriendo y está pasando a nivel invisible, en el éter, se está moviendo todo esto. Lo iremos contando con estos dos cronistas de la batalla del ciberespacio. Diego Marañón, compañero, un fuerte abrazo. Un placer, buena semana. Y Santi, por cierto, seguimos con el tema de la conspiración. Creo que hay algunos datos. Fermín Agustín, no sé si está Fermín. ¿Está preparado? Está preparándose ahora mismo. Está con en el todo, estudio. Está con todos los cortes y con toda la información. Porque ha pasado algo. Está ultimándolo. Está con The Hum, ¿no? El tema. Está metido en The Hum, que es algo que no nos abandona, Santi, que entra dentro de tu campo de conspiración y que llevamos toda la semana, hay que decirlo, amigos de Costa Rica, un abrazo grandísimo porque nos han llenado los servidores, nunca mejor dicho, de información de algo que ha pasado en ese país y que tiene que ver con esos ruidos tan raros que siguen ocurriendo. Pues sí, Fermín nos va a contar lo que ha ocurrido en Costa Rica, ya está de hecho con los cascos puestos, pero déjame que te cuente una cosa al respecto que es fascinante, porque efectivamente hemos profundizado en el caso de Costa Rica, pero en lo que llevamos de 2012, que todavía no hemos terminado del mes de enero, esos extraños sonidos en el cielo, esos extraños zumbidos, ya se han oído no solo en Costa Rica, sino en Nueva Zelanda, en Canadá, en Budapest, en Sicilia. Es decir, estamos teniendo, como hubo en el verano pasado, una nueva oleada de sonidos extraños en el cielo. Ese sonido que es un fenómeno nuevo. Fermín, buenas noches, compañero. Hola, Iker, buenas noches. Un montón de información que nos llegaba de Costa Rica. Tú estabas recogiéndolo durante toda la semana. Gente muy diferente, oyentes la mayoría, y lo agradecemos, hablando de ese fenómeno repetido, ¿no? Sí, es un fenómeno que sucede en Costa Rica, sobre todo en San José. En la madrugada del domingo 8 de enero, allá por las 11 más o menos, y bueno, es oído prácticamente en todo el país, sobre todo en el sur, por eso extraña mucho tanto a nuestros oyentes que nos han escrito como a las autoridades de allá, porque bueno, se daban varias hipótesis y han tenido que descartar todas, sobre todo por la lejanía, ¿no?, a la distancia que ha recorrido el sonido. Claro, o sea, algo muy potente, un emisor muy potente, y ha debido pasar como con esos otros sonidos célebres de algunos puntos de Rusia y demás. Creo que ha recogido declaraciones y que podemos escuchar algún documento. Sí, vamos a escuchar las declaraciones de los oyentes en la que explican lo que han oído y las hipótesis que creen que puede haber sido. Los sonidos los escuchamos acá en Costa Rica, en la comunidad de Tibás, aproximadamente alrededor de las 11 de la noche. Se oían como, bueno, aquí se le dice como tipo, como retumbos o como explosiones que se oían en la lejanía. Aquí la prensa el día lunes mostró una noticia, ¿verdad?, de que las autoridades inmediatamente, locales, no tenían explicación alguna de ese sonido. Hubo algunas versiones, ¿verdad?, que decían que podía ser ese posible juego de pólvora. Sin embargo, los organizadores, que es la municipalidad de San José, descartaron que fuera un juego de pólvora a esas horas de la noche. También se habló un poco lo que era algún retumbido de volcanes, ¿verdad? Nosotros, el país es un país realmente activo con muchos volcanes por acá, y hasta se dio una versión de un posible avión, ¿verdad?, de la Fuerza Aérea estadounidense. El volcán Turrialba, por ejemplo, en estos días ha tenido movimientos y actividad, pero está descartado de momento porque es imposible que en más de 200 kilómetros, inclusive hay reportes de que en Panamá se escuchó también, se haya podido dar ese fenómeno, ¿verdad?, que todas las personas lo hayan escuchado. Entonces, de momento no hay una explicación científica al respecto de que por qué pudo haberse escuchado este sonido. Fermín, y la sensación es que todos definen el mismo sonido, penetrante, constante, y eso sí, ya no ha vuelto a pasar, ha ocurrido durante una franja de tiempo muy concreta y después ya nada. Y después ya nada, además sonidos como si fueran de pequeñas explosiones. Vamos a aclarar las hipótesis. La primera que decían es de unos fuegos artificiales, estaban celebrando las fiestas de algunas localidades, como por ejemplo la que nombran, la de Zapote, y dicen que pueden ser fuegos artificiales. Lo descartan lo primero porque los fuegos artificiales suelen ser a las 9 de la noche, no a las 11, y que además, como decíamos, llegan muy lejos. También, por ejemplo, el Instituto Meteorológico Nacional de allá dice que no puede ser nada por motivos del clima, y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica también dice que no es por movimientos sísmicos ni que tengan que ver con los volcanes. O sea que tenemos un sonido, tenemos una historia, tenemos la sensación de que muchos se han puesto en contacto con nosotros y, por favor, si la buena gente de Costa Rica ven que vuelve a ocurrir, ven que vuelve a pasar, vamos a ver si se puede grabar con nitidez, que es el problema, porque además, Santi, este 2012, y esto sí que yo no sé cómo catalogarlo, aunque sea brevemente, también ha venido acompañado de una ristra de muertes de animales que han seguido en el mes de enero dejando estampas muy extrañas. Yo pensaba que se reducía todo al mismo pueblo donde el día 1 de enero del pasado 2011 se habló de pájaros muertos. Dije, bueno, esto ya va a ser un poco raro, ¿no? Va a ser igual el propio pueblo que quiere una extraña publicidad. Pero no, tenemos ya crónica de diferentes países y de denuncias de muertes de animales al mismo tiempo, súbitamente, en diferentes puntos del planeta. Pues sí, porque efectivamente hablábamos de esa lluvia la semana pasada y decíamos que había sucedido exactamente igual que en la Nochevieja del año pasado. Pero, efectivamente, tal y como sucedió también el año pasado, el fenómeno se ha ido extendiendo a lo largo de varios países, de hecho, y de varios estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha ocurrido también en Luisiana, pero también a los pocos días sucedió en Suecia. De hecho, esto que parecía un fenómeno aislado, pues no lo ha sido, y en el país nórdico cayeron el martes centenares de grajos que aparecieron muertos en una localidad que se llama Falkoping, por causas que aún se desconoce. De hecho, estos pájaros han sido analizados por veterinarios, han sido diseccionados y no hay causa física que les cause, que pueda haber producido esa muerte. También, como sucedió el año pasado, no solamente pájaros, también 100.000 peces de agua dulce en el río Arkansas, cerca de la ciudad de Orzac, pues también han sido encontrados por la Comisión de Caza y Pesca del Estado, que tampoco tiene una explicación sobre el tema, ya que se han analizado las aguas, se han analizado los animales, no hay ningún tipo de tóxico que les haya afectado. Con lo cual, pues parece que la historia se repite y que si seguimos como sucedió pues en el pasado mes de enero, posiblemente durante los próximos 15 días tengamos más noticias de este tipo de acontecimientos. Oye, Santi, y a lo mejor dentro de no mucho tiempo hay que hacer un especial sobre Charles Fort, Vida y Milagros. Todo esto es como muy forteano, ¿verdad? Uh-huh. Estas lluvias de pájaros muertos, de peces, porque parece que, hombre, dentro de unos meses, pero que se están haciendo la gran superproducción en Hollywood, acabamos de hablar de Hollywood, y sus intereses, pero que se están dejando su dinero en rescatar la vida de un personaje curiosísimo, Charles Fort. Yo no sé si el proyecto sigue adelante o no, pero parece que se va a convertir en héroe del cine. Pues parece que sí, que el proyecto sigue adelante. La biografía de Charles Fort, que yo creo que todos, incluidos nuestros oyentes, lo podemos considerar como una especie de abuelo espiritual, porque hace más de 100 años se dedicaba a recolectar todos los hechos que ahora mismo contamos en Milenio 3, todos los hechos que no encajaban y que él denominaba los malditos. De eso, de hecho, los catalogó en un libro que se llamaba El libro de los malditos, porque decía que la ciencia no quería saber nada de estos acontecimientos extraños que no se podían catalogar, y él hacía cientos, miles de fichas de papel recogiendo cada dato, cada lugar donde ocurría algo insólito, y las guardaba en decenas, centenares de cajas de zapatos en un inmenso y enciclopédico archivo. Desde luego va a ser una película curiosa si realmente llega a buen término. El libro de los malditos, el libro de los condenados, el homenaje de Antonio Rivera aquí en España, Galería de Condenados, en fin, ¿tú te imaginas, Santi, por último, si Charles Fort, que no es un hombre tan lejano en el tiempo, lo que es la vida, esta noche estuviese escuchando Milenio 3? Y estuviese percibiendo que los mismos fenómenos que atenazaban el terror de sus coetáneos siguen produciéndose, y al mismo tiempo le hablásemos de una cosa llamada Internet y de la primera guerra digital, Charles Fort no saldría de su asombro, ¿eh? Diría que es imposible. Charles Fort estaría fascinado con ambas cosas, posiblemente más por la segunda, que no conocía y que un hombre con su tremenda curiosidad pues le habría llamado muchísimo la atención, que por algo que le era muy familiar. Porque yo creo que si te oyera Charles Fort, encontraría en las cosas que dices y en las cosas que piensas muchas similitudes con su propio pensamiento. Tenéis muchas más cosas en común de las que piensas. Santi Camacho, que sabes que te aprecio mucho, que te quiero un montón y que te admiro mucho. Un abrazo y mañana te veo en la tele, amigo. Un abrazo grande, hasta mañana. Y un poquito de alegría, Noel Calero, sí señor, para todo este equipo. Fermín Agustí, Carlos Largo, gran trabajo. hemos disfrutado mucho nuestro programa de luces y sombras, sobre todo de luces, hasta en lo más profundo de la sombra. Claro que sí, ha sido un placer. En 7 días estamos aquí. Mañana no nos dejéis, el cuarto milenio. Gracias por todo el afecto. Sed muy felices y luz para todos vosotros.